Hola amigos, ¿cómo están? Nuevamente les damos la bienvenida y que nos acompañen a esta serie Descubriendo al Mesías de las Profecías. Cada vez que estudiamos estos temas, el corazón se complace en escuchar la palabra de Dios, la enseñanza del Cristo, lo que Él vino a traer a la humanidad ya desde las profecías mesiánicas que lo anunciaban y cuando Él llegó a la tierra y las enseñó, las vivió, estuvo con los pobres, con la gente en general, trayendo su programa del reino mesiánico. En esta ocasión vamos a estudiar algo que tiene que ver con las apariencias, ¿sí? Cuando el Señor estuvo aquí en la tierra, le dio mucha importancia a este tema. Ya una profecía hablaba de ello, de que Él no tendría atractivo para que lo deseemos. Bien, vamos para ello entonces a mirar en Isaías capítulo 52, desde el versículo 13 en adelante. Veremos cómo se expresa la profecía respecto de la aparición del Cristo. He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Como se asombraron, o de la manera en que se asombraron de ti muchos, de modo que fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres, así también él asombrará a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Lo veremos, pero sin atractivo, para que podamos desearlo. Bien, esta es la presentación que el texto mesiánico anuncia de la aparición de Jesús. Él no vendría con atractivos o con pompa, o de alguna forma que atrajera lo natural en el hombre a través de los ojos o de los sentidos, quedarnos agradados, ligados al individuo que se presenta de esa manera. Por el contrario, el Cristo se manifestó una persona muy humilde. De hecho, Él se describe a sí mismo, manso y humilde de corazón, y lo demostró en su enseñanza, en sus acciones, siempre humilde, como decimos comúnmente, de perfil bajo, pero tan poderoso con las enseñanzas que cautivaban a aquellos que meditaban en ello. Aquellos otros que eran insensibles, vamos a mirar algunos textos, no les capturó en absoluto la atención. Bien, Jesús dedica atención a este tema de las apariencias, como lo enseña en su sermón dado en aquel monte de Mateo capítulo 5, 6, 7. Y en el capítulo 6, del versículo 1, prestemos atención a estas enseñanzas, son varias, que tienen que ver con la apariencia exterior. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de parte de vuestro Padre que está en los cielos. A lo sumo, la recompensa de los humanos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen la recompensa que ellos querían, ya la tienen. Cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que tu limosna sea en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, Él te va a recompensar. Amigos, hablemos de este tema de las apariencias, especialmente aquella práctica de mucha gente que, como dice el versículo, un poco exagerando, pero es real, que tocan trompeta, es decir, vean lo que voy a hacer acá, y entonces hacen cosas para que la gente los mire, los aplaude, puedan darles reconocimiento. Bien, ese es el único reconocimiento que van a tener. Esto es de parte de los hombres, porque de Dios no reciben nada. ¿Por qué los seres humanos somos tan afectos, tan débiles para dejarnos prender por la apariencia? Miramos a alguien en particular y ya nos figuramos cosas por la apariencia. Dios no quiere que prestemos atención a estas cosas, sino que miremos el corazón. El mero hecho de que el individuo, al entregar una ofrenda, allí toca trompeta, dice, O sea, que se hace anunciar por los demás para que miren que él va a dar una ofrenda. Y los demás miran y, lógicamente, el pensamiento tan bajo y humano de suponer que es una buena o bella persona, porque da la ofrenda, allí todos miran. Amigos, Jesús trae un programa distinto. Él habla al corazón. Dios quiere que esto le prestemos atención. Vamos a ver una enseñanza acerca de la apariencia que la observamos en 1 de Samuel capítulo 16. Allí aparecen principios que deberíamos recordarlo permanentemente. Primer libro de Samuel, capítulo 16. Desde el versículo 1, Dios habla con Samuel, el profeta, que lamenta las acciones de Saúl, el rey que podría haber llegado lejos. Desde un comienzo, Saúl se mostró humilde, agradable, pero apenas tenido el poder, comenzó a cambiar hasta corromperse. Y el profeta Samuel lamentaba ese caso y Dios le dice, ¿por qué lloras? Miremos pues, 1 de Samuel capítulo 16, desde el versículo 1. Dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine? No lo quiero sobre Israel. Llena tu cuerno de aceite y ven, y te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Isaí, un hombre ya mayor, que tenía 8 hijos varones, más algunas hijas mujeres también. Y Dios, vemos ahora el Salmo 14:2, se caracteriza por andar recorriendo con sus ojos para ver si hay algún entendido que busque a Dios. Y cuando él va recorriendo, sus ojos se posan en la familia de Isaí porque mira a alguien en particular de esa familia. Miremos el texto. Siempre prestemos atención a este versículo. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que busque a Dios. Dios se goza con observar en la tierra si hay alguien que haga sus oraciones, que busque a Dios, que pida clemencia, que pida oración, tanto por sí, por su familia, como por otros. Que no manifieste en ese sentido egoísmo de orar solamente por sí. Que quiera que aparezca la justicia, que se haga el bien, que desaparezca la hipocresía, que el mal sea frenado, desenmascarado, curado también. Dios ama a esa gente, que se le parecen a Él y que nadie los ubica, excepto Dios que con sus ojos recorre. Y en este caso, miró a la familia de Isaí y le encarga pues a Samuel, al profeta, vete a esa casa, a esa gente y prepárate con ellos. Pero Samuel tiene sus precauciones. Miremos entonces cómo sigue el relato. Y dijo Samuel, ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Jehová respondió, toma contigo una becerra de la vacada y di, a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Y llama a Isaí al sacrificio y yo te enseñaré lo que has de hacer y me ungirás al que yo te dijere. Dios lo había elegido. Esa persona quedaba altamente honrada porque Dios le puso los ojos sobre él. Algo traía esa tal persona. A ver, miremos cómo se desarrolla la historia. Hizo pues Samuel, como le dijo Jehová, y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y dijeron, es pacífica tu venida, como Samuel era grandemente apreciado y respetado. Él era el juez de todo Israel y se aparece en la ciudad. Él respondió, sí, es pacífica, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová. Santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio, un sacrificio comunitario. Mucha gente había asistido, nada menos que el juez de Israel se aparecía a Samuel y seguramente alguna instrucción, alguna revelación traería de parte de Dios. Y así era. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab, el hijo mayor, el primogénito de Isaí. Y dice Samuel, de cierto delante de Jehová estás ungido. Quedó agradado, quedó impactado Samuel para decir estas palabras en su corazón. Pero entonces interviene Dios y Jehová responde a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Notamos, este es el principio que va a campear en la enseñanza de Jesús. Él no se deja impactar por la apariencia de aquel que aparenta. En el caso de Eliab, finalmente Dios mostrará que tenía razón. La historia nos cuenta que inmediatamente después de haberse traído a David y haber sido este niño, el más pequeño de la familia, haber sido elegido por Dios, allí acontece la inminencia de una guerra. Goliat, un gigante, con su ejército aparecen desafiando a Saúl y sus ejércitos, y entonces Saúl convoca soldados y van los tres hijos mayores de Isaí también a la convocatoria, se presentan como soldados. Y el papá, pues, pensando en qué andaban sus hijos, y transcurren las semanas cuando Isaí, el papá, le pide a David, al pequeño: vete, llévate esta comida allí y vete allí donde están tus hermanos mayores y tráeme un informe de qué pasa allá. Y así es, cuando David lleva la comida para sus hermanos mayores, se interna, se mete allí en el campamento y oye la alarma, las quejas, los lamentos de los soldados. ¿Qué está pasando? Y todos allí con miedo, y es que Goliat amenazaba destruirlos a todos, gigante como él era. Y entonces agregan los soldados: pero el rey Saúl dijo que aquel que se enfrente con Goliat le va a dar un premio, le va a eximir de impuestos, le va a dar la hija también. A ver, que alguien se anime y pelee contra Goliat. Y así, cuando él está observando esta situación, aparece el hermano mayor, Eliab. Acordémonos que había conquistado el corazón de Samuel por lo bello, por lo alto, por lo fuerte. Y este Eliab mostró lo que era una muy baja y ruin persona, porque en lugar de pelear contra Goliat, allí encara al jovencito, al hermanito: ¿qué haces acá? Entonces David le entrega la comida. No, yo sé para qué has venido. Has venido de curioso, para ver qué está pasando acá. Tú tienes que estar allí en los campos con los animales. Ve, vete de acá. Y entonces David, ofendido que su hermano le trate de esa manera, este Eliab, en lugar de pelear donde tenía que pelear, se las toma con un niño menor que él. Y entonces, ¿qué dice David? Ya basta de charla, quiero hablar con el rey. Yo me hago cargo de enfrentarme con ese individuo. ¿Quién es ese para que insulte así al Señor y a los escuadrones del ejército del Señor? Notemos frases que estamos abreviando, amigos, citando de memoria solamente estos textos preciosos de 1 de Samuel, capítulo 16, 17, que ustedes pueden leer. Ese es el joven que Dios está queriendo para ponerlo como rey, que le nazca en el corazón el defender el honor de Jehová, no importando si es un gigante, él era pequeño, no temiéndole enfrentarlo, como lo hizo finalmente. La historia termina que David fue llevado ante el rey, y el rey lo mira: pero tú eres un niño, eres un hombre grande de guerra, gigante para colmo. No importa, yo en el campo he peleado con león, con oso, y allí quizás David se agrandó. Él quería pelear con David, con Goliat. Y entonces, Saúl lo miró, le dijo: está bien, a ver, provéanle el equipo de soldado. Y era tan pesado que no podía caminar David con la indumentaria. Él dijo: no, no, esto no, yo voy a llevar mis propias armas. ¿Y qué armas? Mi honda, la honda con piedras, un zurrón, con el cual allí tiro y asusto a los animales o los derribo y los mato después. Pero él es un hombre grande, yo voy, Dios me va a sostener. Y así fue, famosísima historia, la de la lucha del niño Goliat contra el gigante, el niño David contra el gigante Goliat. Y la historia que cuenta que tomó el zurrón allí Goliat, ofendido: nadie viene a pelearme que me mandan un niño, este es el colmo de la vergüenza. Bien, a ti, ahora te mato y te tiro como carne de las carroñas, de las aves carroñeras. Y entonces David, ¿qué le dice? Tú a mí vienes con palos y con insultos, yo a ti voy con el Espíritu del Señor. Y tomando el zurrón allí, agita, cargó unas piedras, se las tiró. Y amigos, no sabemos si él era diestro tirador, David, lo cierto es que la piedra le calzó aquí. Uno puede suponer que el ángel mismo guió la piedra o torció la piedra para que vaya a destino. Y allí se incrustó en la frente de este soldado, tambaleó y se desmayó, cayó allí, y David rápidamente tomó la pesadota espada allí con las dos manos y le cortó la cabeza. Se acabó la historia. Este es el joven que Dios había escogido para ser rey. Se hizo famoso el caso de David, un niño derribando a un gigante. Amigos, hacemos la comparación. Otra vez vamos a repasar el texto de 1 de Samuel capítulo 16, versículos 6 en adelante. La impresión que tuvo Samuel al ver al gigante Eliab, apuesto, fuerte, alto, fornido, y que iba a ser ungido como nuevo rey. 1 de Samuel capítulo 16, leamos pues. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él, Samuel, vio a Eliab y dijo allí en su corazón: de cierto delante de Jehová estás ungido. Mas Dios contesta, y Jehová responde a Samuel: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Amigos, vamos entendiendo el programa del reino de Jesús ahora, cuando Él enseña que la gente que entrega la limosna, pero andan tocando trompeta. Vamos a repasar el texto. La tal persona no sirve. Alguien dirá, ¿cómo que no? La ofrenda para Dios no sirve. Leámoslo pues, Mateo capítulo 6, los primeros versículos. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos por ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen esa recompensa de la alabanza de la gente. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Qué interesante, amigos. Aún ni las dos manos debieran estar juntas, es lo que nos quiere decir que lo que hace una, acaso la otra no lo hace. No hacemos movimientos simétricos con nuestro cuerpo, nuestras manos. Nos cuesta hacer algo que sea asimétrico. Con los pies lo mismo. Por lo tanto, si vamos a dar una ofrenda, tomamos la cartera, abrimos la cartera, están las dos manos. Jesús dice, ni siquiera eso, que esta no sepa, para que sea tan oculto, porque Dios observa el corazón, que nadie se dé cuenta. Amigos, este principio que Jesús está enseñando es el que quisiera que lo adoptemos. Forma parte del programa del reino de Jesús, de la edad mesiánica, que Él querrá imponer luego del destierro, de la erradicación del mal, donde los hombres puedan vivir según la enseñanza del Maestro, que ya desde hace 2000 años lo incorporó en la tierra. Y gente lo vivió por tiempos, milenios. Pensemos, Jesús enseñó estas cosas allí en 3 años y medio, desde el año 27 hasta el año 31. Esta enseñanza está entre los comienzos, quizás 27, 28 de la era cristiana. Calculemos hasta el año 64, el tiempo que hay, menos de 40 años. Desde el año 28 vamos a poner 36 años más tarde. ¿Qué pasa en el 64? Julio del año 64. Allí se pone a prueba toda la enseñanza del Maestro. Fue algo impactante y mundial. Nerón desata la terrible persecución contra cristianos. Se quema Roma. Luego la historia va a comprobar que fue Nerón el que quemó la ciudad de Roma. De los 14 distritos, 11 fueron destruidos. Y buscando un chivo expiatorio, allí él mismo creó, gracias a su mujer Popea, asociada con los judíos, creó mala voluntad contra los cristianos. Y buscando desviar la atención del pueblo que ya veía en Nerón, de las locuras que este hombre traía consigo, con la creación de Nerópolis, es decir, la ciudad de Nerón, quemando Roma para construir una nueva. Mientras la ciudad era quemada y la gente pedía los carros de bomberos de aquel tiempo, tanto Tácito como Suetonio, dos historiadores romanos de aquel tiempo, cuentan que los carros que supuestamente llevaban agua, parecía que llevaban combustible, porque más se acentuaba el incendio. Efectivamente era el plan de Nerón. Pero había que buscar un culpable. ¿Quiénes? Los cristianos. Allí se desata la ferocísima persecución contra los cristianos. Famosa en la historia, fue la primera grande que se haya producido a nivel mundial. Pues Nerón ordenó la matanza de todos ellos como culpables de la quema de Roma. Y allí los cristianos fueron puestos a prueba en las enseñanzas del Cristo, en el programa de misión, de enseñanza que el Cristo ya había instaurado. ¿Cuánto? Dijimos, aproximadamente unos 36 años atrás. Había calado tan profundamente en la sociedad, la gente que estaba hambrienta de una enseñanza como la que Jesús proponía, que apelaba al alma, al corazón, a que haya cambios adentro, desde el interior hacia afuera, de modo entonces que pudiera como levadura afectar a otros. Finalmente ocurrió hasta que el mismo imperio colapsó gracias a la influencia del cristianismo. Pero aquí que cuando Nerón desata la persecución, los cristianos tan humildes, tan sumisos, sufrieron toda suerte de atropello, desde ser empalados, quemados allí para hoguera nocturna, también comidos por las fieras, embadurnados de miel o fluidos dulces y comidos por las hormigas o insectos. En fin, de esto dan cuenta Tácito, especialmente, que cuenta estos horrores, para luego él mismo escribir que con tanta maldad y ensañamiento que Nerón ponía a estas ejecuciones, que el mismo pueblo entendió que no eran ellos, que el mismo Nerón, de las maldades que él hacía, se notaba que él era el culpable, que quería tapar la culpa de la quema de Roma en esta gente. Amigos, este es el programa que Jesús había traído y que felizmente en esa generación, en aquella gente de Roma, estaba calando, estaba entrando en el corazón, mostrándole a Nerón y a toda aquella sociedad que había un rey superior que dominaba el corazón. Ya Jesús lo había dicho. Miremos Juan, Mateo capítulo 10, 38. Y los creyentes prestaban atención a esta enseñanza. Por eso no le tenían miedo a Nerón. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. Allí el creyente estaba seguro de que tomando al maestro, siguiéndole a él, no tenía por qué temer. El que no toma su cruz no es digno de mí. Tomar la cruz de Jesús, seguirlo. Bien, esto es lo que hacían los cristianos de aquellos días. Tanto que cuando crecieron las persecuciones, hubo un cristiano que decía, Tertuliano, él dijo, mátennos, que la sangre de los cristianos es semilla. Esto significa que si morían 10 cristianos, allí 40 paganos se levantaban convirtiéndose en cristianos porque esta gente observaba que eran algo distinto, ¿sí? Porque el corazón de ellos había sido afectado, el de los cristianos, y estos paganos nuevos estaba siendo afectado. El corazón, no la apariencia. Vemos entonces, seguimos examinando Mateo capítulo 6, habíamos leído el versículo 2, el Señor recomienda cuidarse de la doctrina de los fariseos hipócritas que tocan trompeta, si cuando haces misericordia, das limosna, que tu mano derecha no sepa lo que hace la izquierda y viceversa, hazlo en secreto. Leemos el versículo 4 ahora. Para que tu limosna sea en secreto y tu padre que ve lo secreto, él te va a recompensar. Amigos, esta es la fe, la creencia de un hijo que adopta este programa mesiánico. Él siente que no le debe tanto al mundo, le debe al Creador, al cual se entrega, le sirve y hace cosas para que él solamente lo mire y dé el premio oportunamente si lo quiere dar. Tanto que el creyente se mueve de un modo en que no le importa la opinión de la gente. Aún más, detecta con tiempo que si hay algunos que tocan trompeta delante de sí, algún problema hay, porque Jesús lo dice, les llama hipócritas. Tocan trompeta delante de sí para dar una limosna. Y ya tienen la recompensa. ¿Quieren la alabanza de la gente? Allí está. De Dios no van a tener nada. Y amigos, ¿no querríamos tener de parte de Dios la aprobación? Veremos en el siguiente texto, Primera de Pedro, capítulo 3, desde el versículo 1, cómo Dios le atribuye importancia a lo que hay adentro del corazón, en una relación de matrimonio. ¿Cómo una mujer puede a su marido incrédulo, el hombre que no quiere escuchar nada, pero sin embargo, ella desarrollando un carácter agradable, no respondona, no una mujer peleona, al contrario, tan dulce, que solamente Dios valora semejante carácter para poder conquistar a este marido duro, severo, que no quiere escuchar, pero es subyugado por la dulzura del carácter? Miremoslo, 1 de Pedro 3:1 en adelante. Asimismo, vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los maridos que no creen en la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío, es decir, el arreglo, la vestimenta, no sea el externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos. Amigos, al mirar estos textos, ¿cuántas veces nos impresionamos? Estamos en alguna reunión, sea religiosa o no, y miramos a alguna dama muy elegantemente vestida. Y es delicioso a los ojos, la dama allí con su ropa, su apariencia. Y lo que a veces olvidamos es que el inconsciente nos regala algo más, y es creer que por la apariencia agradable, su interior también será agradable. Y esto es falso, no necesariamente. Saben, la belleza no tiene más profundidad que la piel. Miramos a una persona bella, agradable, a los ojos, miramos y creemos que por lo bello o bella que es, allí adentro, en el interior, hay profundidad de riquezas. Y no es así, la más de las veces no es así. Otras veces puede serlo. La belleza se mide en el alma, en las acciones externas que podemos hacer y que dan pautas, el caso de la paciencia, la comprensión, el tener estas galas del Espíritu o dotes del Espíritu. Miremoslo en un texto de Gálatas, pero antes completemos la lectura y vamos a ir a Gálatas para ver las bellezas del alma en un texto del capítulo 5. Pero antes completemos 1 de Pedro capítulo 3. Sino, el texto anterior decía que el atavío no sea el externo, sino el interno, el atavío del corazón, en el incorruptible ornato o arreglo, adorno, es sinónimo, de un espíritu afable, apacible, que es de gran estima delante de Dios. Ese es el arreglo que Dios valora, el arreglo del alma, del corazón acá adentro. ¿Cuántas veces el caso de una dama que se pone bonita frente al espejo y se arregla, se pinta, y es agradable a los ojos? Pero agregamos, ¿no podríamos pintar el alma también? Cuando a veces el alma adentro, cuando hay cosas desagradables. Por supuesto, no generalizamos ni juzgamos a nadie, solamente reflexionamos. Que así como se pone bonita exteriormente, pudiera pintarse por dentro y ponerse bonita por dentro. ¿No sería bello? ¿No hay damas así? Claro que sí. Que incluso a veces ni el adorno externo haría falta, porque trasluce una belleza que hay adentro, llamada paciencia, comprensión. Miremos en Gálatas capítulo 5, versículos 21, 22, cómo el Señor valora estos aspectos del alma. Por eso Jesús dio importancia a estas enseñanzas. Miramos el de la limosna, ya miraremos otras. Dios no es engañado por aspectos exteriores. Él es conquistado cuando por dentro hay algo, una riqueza, como miró en David, que recorrió con sus ojos y posó su alma, sus ojos, allí en David. Y David lo demostró. Miremos pues Gálatas capítulo 5. Miren las maldades que el ser humano comete, a pesar de que exteriormente pueda ser bello o bella el ser humano. Envidias, homicidios, borracheras, orgías, cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y ahora el contraste. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay una ley condenatoria. Allí el Señor exalta a la persona que tiene tal belleza, tales dotes del Espíritu, que lo manifiesta en su paciencia, en su bondad, en su templanza o dominio propio. El Señor le da importancia al Espíritu. Miremos aún en el diálogo que hubo entre Jesús y la mujer samaritana, nos acordamos. Cuando la mujer, allí sorprendida porque Jesús le conoce su historia. Tú has tenido 5 maridos y el que tienes no es tu marido. ¿Cómo sabes que es un profeta? La mujer quedó sorprendida y desvió la conversación. Allí en San Juan 4:22, miramos que la mujer introduce un concepto nuevo en el diálogo que tiene con Jesús. Leímos el versículo 20 también, vamos a poner 4:20. Nuestros padres adoraron en este monte, dice la mujer. Y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús responde, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros, los samaritanos, adoráis lo que no sabéis. Nosotros, los judíos, adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. A ellos les fue revelada la palabra de Dios, como cuenta Romanos 3:2. Pero la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, allí en el interior del alma, no exteriormente yendo a un monte o a otro, porque también el Padre tales adoradores busca que lo adoren. Dios es espíritu, y los que lo adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Así como Dios es un pensamiento, un ser que lo llena todo, es espíritu y piensa, así también nosotros, con nuestros pensamientos, nos comunicamos y así le adoramos. En lugar de llevarnos por la imagen externa, en este caso miramos la limosna que uno toma y entregue, creyendo con ello que está cumpliendo con Dios, mientras al mismo tiempo recibe la alabanza de los hombres. Miremos a continuación el siguiente ejemplo que Jesús cuenta en Mateo capítulo 6. Esta vez tiene que ver con la oración. Primeramente dijimos la limosna, damos la ofrenda, damos la caridad a la gente, y en lugar de sacar la billetera dijimos y mostrar allí ante todos, bien, que nadie se dé cuenta. Perfil bajo decimos a veces, y hacemos la bondad que queremos hacer. Dios observa. Lo mismo también con las oraciones. Miremos pues Mateo capítulo 6, versículo 5. Cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Actualmente aún en Y aún completamos el texto, podemos leerlo también, el versículo 6. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento o cuarto, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, Él te va a recompensar. Decíamos que actualmente, en zonas de Oriente, especialmente en zonas islámicas, allí se acostumbra a orar 5 veces al día. Suenan unas campanas y cada cual suspende lo que estaba haciendo para dedicar ese tiempo a una silenciosa oración. Si estaba con el comercio, si estaba haciendo alguna actividad, pues suspende todo. Quiero contarles un testimonio, amigos, y esto solamente sirva como ilustración de lo que pasa cuando una persona ora con una apariencia externa y sin embargo el corazón está sin cambios. El individuo no muestra, no manifiesta cambios. Y Dios no puede ser engañado por manifestaciones externas. Esto le ocurrió a mi hermano años atrás. Trabajaba allí en mi país, Argentina, en un servicio de café, en una compañía que elaboraba café. Y su dueño era de estas religiones orientales. Y entonces había entrado a su cuarto, se puso su equipo allí, su lienzo sobre su cabeza, y allí con el libro delante, haciendo sus oraciones, inclinándose, y mi hermano pues allí se movía, pero él había dicho que nadie me interrumpa en mis oraciones. Sí, patrón, como usted ordena. En ese momento pues tocan el timbre, mi hermano va a asistir y le dice allí, sí, ¿qué desea, señor? Quiero hablar con tu jefe. Disculpe, él está ocupado. ¿Qué está haciendo? Está con... Entonces mi hermano contesta, pues está haciendo sus lecturas, sus oraciones. Pero no me venga ese hipócrita que... Así, dile que venga. Entonces mi hermano pues va a verlo y entonces le toca suavemente, no había que interrumpirlo. ¿Qué es lo que quieres? Y le dice, pues hay un señor, y le da el nombre. Y allí se cambió este orante, este que hacía la oración, se transformó. Y ambos se conocían, ¿sí? Y no era para menos la transformación. Ya dejó la oración con sus malas palabras y toda la historia que sigue. Amigos, el punto es, no importa la religión, podría ser la cristiana, no importa. Lo que importa es lo que hay adentro en el corazón. Y sirva esto como ilustración. Si Dios no cambia lo que hay adentro, ¿para qué hacemos oraciones? Leamos el texto otra vez. Capítulo 6 de Mateo, versículo 5. Dios quiere cambios adentro en el alma y no manifestaciones externas para que otros crean que andamos correctamente. ¿Queremos engañar a la gente? Sí, lo hacemos. Pero a Dios no lo podemos engañar. Cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie, en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para que la gente los vea. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. ¿No hacen así muchas personas para simular que son creyentes, cristianos, buena gente, y así ocultar prácticas o delitos que están llevando? Y los demás suponen con buenas acciones. Yo recuerdo, amigos, también otra experiencia. Estaba trabajando, dirigiendo allí una iglesia, como pastor de jóvenes en mi país también, cuando nos visitó una amiga de otra denominación religiosa. Y ella pidió conversar. Y al charlar con ella, pues me manifestó su tristeza. Y era que no podía concebir la idea de que el pastor en esa denominación consintiera en el engaño que el marido de ella estaba haciendo al haberle obsequiado un vehículo para hacerlo callar al pastor, para que no le amoneste en lo que el hombre andaba de la mano con la secretaria. Y la esposa dolida, ofendida, ¿cómo esto puede pasar? Si el pastor sabe que mi esposo es mi marido y que ande con la secretaria de la mano, pero le obsequió el vehículo. Y allí el hombre contento, el pastor tiene su vehículo. Y este marido mío pues se mete en la iglesia, entra, sale con la mujer, esa nueva mujer. No puedo aguantarlo. Me lo contó esta amiga, me sentí triste, lógicamente. Reitero, no importa la religión, es tu religión, mi religión, es lo mismo. Hablamos del fenómeno humano, del engaño, que Dios no lo puede tolerar. Y especialmente cuando víctimas, algunas veces inocentes, esta dama sufría muchísimo este atropello de parte del esposo, y que nadie intervenga. Por eso Jesús enseña esto, a Dios no se lo puede engañar. Si tú vas a hacer tus oraciones y tocas las trompetas para que todos miren, allí entró fulano, oh, y yo pensaba que andaba en la delincuencia. No, así como está, no. Si es delincuente no puede estar acá en la iglesia. Y muchas veces no sabemos, no juzgamos, no nos cabe juzgar. Nos cabe exponer la palabra de Dios, sacar lecciones. Y cada cual razona y mira dónde la palabra de Dios encaja aquí, me arroja luz allá, para que no nos dejemos engañar. Déjenme que se lo diga otro ejemplo. De estafadores que hay actualmente como predicadores, que a través o por causa de la oración, ellos estafan a la gente. Ya hay un texto que vamos a buscar en Marcos capítulo 11. En un momentito ya lo leemos. Pero quiero contar casos modernos. Como de aquel predicador en portugués de Brasil, que desafía a la gente para que mostremos que tenemos fe. Y vamos a orar a Dios para que Dios bendiga los corazones de ustedes y les prospere. Pero hay que probar a Dios, mostrarles que tienen fe. Y les voy a hacer el siguiente desafío. Y la gente pues esperando allí la prueba que Dios tenga para ellos. Si ustedes tienen fe en Dios, crean que Dios les va a proveer un nuevo vehículo si dejan el viejo acá con nosotros. Denos las llaves. Aquí lo vamos a almacenar, van a estar. Y Dios, ustedes van a ver, Dios les va a proveer un mejor vehículo. ¿Y qué significa? Que vuelvo a casa a mi casa a pie. Dejo el vehículo, las llaves. Así es, y así fue. Estafadores. Modernos. Ya estaban en la Biblia. Miremos en Marcos. Capítulo 12, desde el versículo 38 en adelante, vamos a ver los dos casos. Hipócritas, ladrones, y un caso tan precioso de un corazón que solamente el Señor puede ver, porque Jesús fue el que lo vio y felicitó. Marcos 12, 38 en adelante. Y les decía en su doctrina: guardaos de los escribas que gustan de andar con largas ropas y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas y como pretexto hacen largas oraciones. Es decir, venden un servicio de larga oración. Vamos a orar, hermana, hermanita, vamos a orar. Y ok, pastor, gracias. ¿Y cuánto sale esto? Y le sale 500 mil dólares. Vaya a saber el monto. Pero devoraban las casas de las viudas. Y la pobre viuda creyendo en su líder allí, que vino a hacerle oración de intercesión. Y hermana, vamos a orar, póstrese, yo también. Y pedimos a Dios con oraciones fervorosas. Horas, horas. Gracias, rabino. ¿Y cuánto le debo a usted? Este es el servicio. Y le pasa la factura. Terrible, terrible. Así lo cuenta el maestro. Leámoslo otra vez. Marcos capítulo 12. Esta última parte del versículo 40. Que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Y por contraste, amigos, miremos cómo Jesús mira el corazón de una ofrendante. 41. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. No sería raro que aparatosos para que la gente viera cómo echaban su dinero. Pero una viuda pobre y echó dos blancas, o sea, un cuadrante, un penique diríamos hoy, un penny o un centavo. Entonces, llamando a sus discípulos, le dice: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca. Porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento, todo lo dio a la causa. Ama a su Dios, confía en Él, Dios la bendice. Oh, amigos, si esos ricos echaban allí en la tesorería, en la caja de la ofrenda, allí, de lo que les sobra, y yo contribuyo con el óbolo, ahí doy la ofrenda para allí al dirigente religioso, para que usted pinte mejor las paredes, para que se tapicen mejor las sillas, acá está mi óbolo. Y el ofrendante supone que ha hecho una buena obra y se va contento porque... Y Dios observa. Dios es el juez y pagará a cada cual según sus acciones. Pero aquí exaltamos la belleza del alma de adentro, de esa viuda que dio todo lo que tenía con un centavo, no tenía más, pero lo da todo a la causa, en lugar de estar renegando, pidiéndole: Dios, ¿por qué llego a este cuadro? ¿Por qué me dejas el último centavo, ni siquiera para comer? No, ella ama a su Dios y le entrega esperando que Dios se compadezca, porque entiende que Dios ama a las viudas, a los huérfanos. Así lo enseña la Biblia, por ejemplo, en Santiago 1:27. ¿Cuál es la verdadera religión? Atender a esta gente desvalida. Y Jesús, por supuesto, promueve la atención a esta gente. Por esto la felicita. Santiago 1:27, miremos lo que enseña allí. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visiten a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guárdense sin mancha del mundo. Volvemos otra vez a Mateo capítulo 6 y vamos a repasar así rápidamente la famosísima oración del Padre Nuestro. Jesús la enseñó como modelo. Leemos pues allí desde el versículo 7 en adelante, un consejo que hasta el día de hoy necesitamos. Orando, no uséis vanas repeticiones como hacen los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Y amigos, una oración moderna en que se repite demasiado es el rosario católico. Con el aprecio que los amigos católicos, yo fui católico, estudié en un seminario católico también, el aprecio que yo les puedo tener, no obstante, no quita el señalar este problema. Y es que podemos hacer oraciones mejores que aquellas de repetición contando las cuentas, las bolitas del rosario. Dios quiere que la persona hable, que saque de adentro lo que tiene, que diga lo que siente, como quien cuenta un amigo al otro. ¿Cómo nos sentiríamos, amigos, si al encontrarnos con alguien y que apreciamos y alguien nos mira, este es mi amigo, pero hay aquí que yo he preparado un discurso y le digo, mi querido amigo, hoy me gozo en verte y mi querido amigo, hoy me gozo en verte y saludarte mi querido amigo, y repetimos. Finalmente el amigo nos va a decir, pero ¿por qué repites tanto? Dime lo que sientes de una vez y ya. Bien, ese es el tipo de oración que está señalado acá. No usen repeticiones. Lo leemos otra vez. Mateo 6, 7, allí nos lo enseña el maestro. Y orando, no uséis vanas repeticiones, como hacen los gentiles, que piensan que por tanta palabrería van a ser escuchados. Dios más bien los ve como necios, porque repiten, como loritos. Y nosotros estamos ante un Dios inteligente, mucho más inteligente, que sobrepasa la imaginación. Y Él nos dice, hijo, hábleme, dime lo que quieras, pero dímelo, yo te quiero escuchar, habla, quiero conocerte, que te expreses. Y entonces Jesús enseña a continuación el Padre Nuestro, un modelo de oración que contiene las características que deberíamos recordar cada vez que nos dirigimos al Padre en la oración. Miremos pues. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Y ahora sí, el Padre Nuestro, versículo siguiente. Vosotros pues oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Miremos, amigos, cómo Jesús le da importancia a que respetemos el nombre del Padre. Esto en consonancia con la observancia del tercer mandamiento. No tomarás el nombre de Dios en vano. En este caso, que el nombre de Dios sea santificado, que sea respetado, que sea ensalzado, ennoblecido, puesto en alto. ¿Cuántas veces en las discusiones que tenemos como humanos entra Dios en escena y no tenía por qué estar? Son problemas humanos. Algunos hasta la locura de hacerle juicio a Dios, como un tal Chambers, acá en Estados Unidos, que le entabló juicio a Dios porque él es el responsable de las calamidades que hay alrededor y merece que se le haga un juicio, y especialmente su Biblia, donde allí menciona los actos calamitosos de parte de Dios cuando destruye naciones. Y hacemos estas cosas. De hecho, cuando él entabló juicio, esperando que Dios aparezca, el juez, esto cuenta allí una crónica, esperó unos meses para darle curso a esta situación, porque el individuo, Chambers, imponía que se le haga juicio a Dios. Pero he aquí que el juicio fue desestimado por ausencia del acusado. Bien, es ridículo, pero creo que todos tenemos que asumir que vivimos en este mundo entre nosotros, ustedes y yo. ¿Y cómo hacemos para convivir juntamente? ¿Quiénes son creyentes? ¿Quiénes no lo son? ¿Quiénes atribuyen a fuerzas espirituales superiores muchos casos, muchas situaciones? ¿Otros que atribuyen a fuerzas meramente humanas? Sea lo que fuere, pero hay una ley entre nosotros y es amarnos al prójimo, el uno al otro, como nos amamos a nosotros. Respetarnos. Hacer que la convivencia pueda ser pacífica y cada cual crea lo que quiera mientras no dañe a otro prójimo. Pero este que cree que hay algo superior no puede quedarse callado, sino que se le permita, por la libertad de expresión, decir las cosas que puedan ser bendición para otros. De allí el placer que tenemos aquí como producción de este canal. La libertad que se nos permite expresarnos con todos los amigos que nos acompañan, que apoyan el programa, y decir las cosas que queremos compartir. Que hay un Dios amoroso, que perdona, que oye, que atiende, tal como Jesús nos lo enseña en el Padre Nuestro, y que continuamos todavía más. Venga tu reino, ese es el anhelo que Jesús trae de que el reino de Dios se imponga en la tierra. Hágase tu voluntad, como se verifica en el cielo en medio de los ángeles, así también en la tierra, por libre decisión que la gente adopte, acepte hacer la voluntad de Dios. ¿Y cuál es ella? Los 10 mandamientos. Y a partir de ahora, las situaciones personales, domésticas. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Orar y Dios contesta, porque Jesús enseñó ese Padre Nuestro. Pedir por la comida, por la vestimenta, Dios lo provee. Y perdónanos nuestras deudas o pecados, como también nosotros perdonamos a aquellos que nos ofenden, a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, sino líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Jesús con ello nos enseña en esta oración las bases de su reino mesiánico, su programa de acción, su evangelio, es lo que Él trae. Quieren ser como Dios, como hijos de Dios, este es el programa. Asúmanlo, incorpórenlo, practíquenlo. Y amigos, Dios se goza con que esta oración cada vez se promueva más. Como decía, Padre nuestro, reconocer que Dios es nuestro Padre. Santificado sea su nombre, respetado, ensalzado, considerado, estudiado, puesto allí en el medio para que el hombre lo examine. Venga tu reino, anhelar que se imponga el reino, la voluntad de Dios, que así como se hace en el cielo, se imponga también en la tierra, pero voluntariamente, aunque Dios tendrá que actuar oportunamente. Y luego pedir por nuestros menesteres. Dame el pan de cada día, yo lo necesito, la vestimenta, el cubrir a mi familia. Y especialmente que me perdones, pero Dios me pone la condición. Quiero que tú también perdones. Y me cuesta, pero lo tengo que hacer si es que Dios me quiere perdonar o necesito que me perdone. Perdonar a mi prójimo y pedirle finalmente, ayúdame a no meterme en la tentación, no caer en la tentación, sino líbrame del mal o del malo o del maligno, como dice en el original. Amigos, ese es nuestro Jesús que trae una plataforma de gobierno que la quiere imponer para que nosotros voluntariamente aceptemos los principios de esta edad mesiánica que Dios oportunamente impondrá en la tierra. ¿Querríamos aceptarlo? ¿Queremos considerar todo lo que estamos escuchando? Mateo capítulo 5, el programa de Jesús, es lo mejor para nuestra vida. Seguiremos examinando todavía más estas enseñanzas de Jesús, de acuerdo a las profecías que anunciaban que vendría el Cristo y traería justicia y verdad. El Señor da placer a nuestro corazón si queremos escuchar su enseñanza. Amigos, deseamos que Dios los bendiga, que guarde sus corazones, los guarde en paz, que ustedes puedan sentir que Dios está con ustedes bendiciéndolos. Y nos encontraremos en la siguiente emisión. Hasta entonces, buenas noches.